Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida. Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Kira Cariakin está cumpliendo con obligaciones propias académicas. De estudios. Exactamente. Saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, todas por Librería Sónica. Abrimos el programa con Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval, nacida en San Fabián de Alico, o San Carlos, el 4 de octubre de 1917, y que murió en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967. Fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y gran divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra. Y hoy dedicamos la música precisamente a este país latinoamericano, a Chile, porque desde allá Jason nos envía la entrevista de hoy. Y vamos a aprovechar de conversar un poquito acerca del libro Poemitas que nos envió Gisela Capelín, quien además de ser la editora, es también la autora. Poemitas, palabras de estimulación sensorial para bebés. Es un libro publicado con muchísimo cuidado. Es un libro en un formato pequeño, aproximadamente 15 por 15 centímetros cuadrados, perfecto para las manos de los bebés, en cartoné, que es esa manera de publicar los libros para niños, donde son las hojas gruesas de cartón forradas o con la donde está la ilustración y el texto encima del cartón, en un papel con una película que lo protege de la humedad y de los mordiscos. Muy importante cuando estamos trabajando con bebés y con libros para nuestros bebés, para nuestros niños más pequeñitos. Este libro abre con un poema muy bonito que dice: las manos abiertas sobre las orejitas, en el silencio escucha tu cabecita. Porque es un libro que invita a jugar a la mamá y al bebé con la sonoridad de la palabra, con ese primer contacto afectivo que hay en ese vínculo entre mamá y bebé que es tan íntimo, con la lactancia, con el aseo personal, con el cambio. El bebé reconoce el olor de la mamá, la voz de la mamá, y bueno, ha ido creciendo y ya tiene la suficiente fuerza y desarrollo psicomotriz para que con sus manitos pueda tomar un libro y jugar con la mamá a que está leyendo. Y realmente sí, está leyendo, porque está habituándose, está acostumbrándose a ese espacio de lectura. Cierra los ojitos, ábrelos después, mira lo bonito que hay a tus pies. ¿Y qué hay a tus pies? Un libro tan bonito como Poemitas, escrito y editado por Gisela Capelín. Bueno, Bueno, y también queríamos compartir con nuestros oyentes de Literatura Sónica un premio que se ha ido convirtiendo poco a poco en un reconocimiento importante para la poesía nacional, y es la Bienal Salón Vitar, que acaba de ser recibido por Juan Martins, que es un crítico, poeta y dramaturgo. Juan Martins se presentó con un poemario llamado Soy una herida que se deja atenuar, bajo el seudónimo de Joseph Arthaud, por supuesto haciendo honor a su raíz de dramaturgo. El director ejecutivo de la Fundación Abraham Salón Vitar, Francisco Arévalo, dio a conocer que el jurado de la Tercera Bienal de Literatura de Poesía decidió premiarlo. También otorgó algunas menciones a nuestro querido amigo y de la casa, Carlos Hildemar Pérez, y Luis Peroso Cervantes, ambos poetas maracuchos, bajo el seudónimo amanuense y poemas de silencio consignados bajo el seudónimo Aristón, por la alta calidad que en ellos alcanza la verbalización de su correspondiente propuesta poética. Los felicitamos y bueno, ya los tendremos alguna vez en el programa. Vale recordar que esa primera edición de esta Bienal la ganó el poeta Harry Almela con su libro Contrapastoral, publicado por Beat & Co. Edición. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Les recuerdo que como Letralia está a punto de cumplir 22 años, estamos preparando una edición especial sobre el tema del exilio, los desplazados, los refugiados. Si quieres enviarnos un poema, un cuento, un ensayo o cualquier otro material que tengas sobre el tema, tienes hasta el 20 de abril. Todo te lo contamos en nuestra página letralia.com. Y está por comenzar la Feria Itinerante del Libro de Maracaibo, una interesante iniciativa del escritor Luis Peroso Cervantes y de su equipo allá en Maracaibo, que estará hasta el domingo 8 en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y que luego va a estar en el Teatro Baral. Pero vamos a dejar que Luis nos cuente de qué va la primera Filmar. Luis Peroso Cervantes, háblanos por favor de la Feria Itinerante del Libro de Maracaibo. La Filmar se llama, es un proyecto a dos aguas, en dos etapas. Primero como una feria itinerante que pretende estar en los centros culturales más importantes de nuestra ciudad y posteriormente en las ciudades más grandes de nuestro estado, y finalmente pretende encontrarse como una feria internacional del libro a finales de año. Tenemos como dos etapas, la Feria Itinerante y la Feria Internacional del Libro de Maracaibo. Vamos a comenzar este próximo 5 de abril con la primera sesión de la Feria Itinerante. La vamos a hacer en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Es una sesión de 4 días, donde vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo intentando acercar a las comunidades a nuestra actividad cultural literaria. Y posteriormente nos vamos hasta finales del mes de abril, del 26 al 29 de abril, durante otros 4 días, en el Teatro Baral de Maracaibo, que es otro importante centro cultural de la ciudad. Entiendo. Y que háblame un poco de los autores que van a participar en la feria, en esta primera etapa. Mira, el autor más destacado como invitado nacional que tenemos es nuestro querido Armando Rojas Guardia, que va a estar visitando Maracaibo para la feria. En la segunda etapa, en la etapa del Teatro Fran, del 26 al 29 de abril, vamos a tener a Armando Rojas Guardia en la ciudad de Maracaibo. Vamos a estar presentando un libro que prologó Armando, de un escritor argentino, que es amigo nuestro amigo Leandro Calle. Vamos a estar también durante todos los días de la feria presentando lo que son las novedades editoriales de nuestro proyecto Sultana del Lago Editores. Así que vamos a estar muy movida la feria en cuanto a novedades editoriales, porque vamos a presentar, por ejemplo, un libro de una autora venezolana que está en el extranjero, como es Yamilet Blanco Urbina. Eso va a ser el día 6 de abril. El día 5 de abril vamos a tener la presentación del libro La Influencia Estadounidense en Maracaibo, del doctor Ernesto García Magregor, también editado por Sultana del Lago Editores. Vamos a tener también las presentaciones de lo que han sido nuestras novedades editoriales durante todo el año, y vamos a tener una serie de actividades como como encuentros musicales. Y vamos a tener la posibilidad de acercarnos a las diferentes áreas del arte, ¿no? Así vamos a interconcitar con el libro a los amigos del teatro, a los amigos de la danza, a los amigos del cine. Vamos a darle espacio dentro de la Feria del Libro a un ciclo de cine, a un pequeño ciclo de cine de 8 sesiones, que vamos a proyectar 8 películas que tengan relación con el libro. El ciclo de cine que lleva como título La Linterna del Libro va a tener la posibilidad de mostrar con el apoyo de las organizaciones de cine cultura de la ciudad, de mostrar una serie de películas sobre el libro y la literatura. Del mismo modo, vamos a cerrar cada una de las sesiones con un micro festival de bandas de música alternativa en Maracaibo, donde vamos a tener a jóvenes cantautores, bueno, casi en su mayoría jóvenes poetas que musicalizan su poesía, compartiendo con nosotros. Cada sesión de las 8 sesiones del filmar va a tener a un cantante joven diferente de Maracaibo que va a estar mostrando su talento y sus letras. Perfecto. Entonces, a partir del 5 de abril, la primera etapa de la filmar. Ajá. Muy agradecido, Luis. Estaremos por allá. Bueno, gracias a ustedes y les deseo muchísimo éxito en esta librería sónica, que es maravillosa, haya quedado en muy buenas manos. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Entra a nuestro portal en letralia.com y entérate de lo que debes hacer para publicar en nuestra revista. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y en breve regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, vida, por miel que va. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchamos a La Ley, que fue una banda chilena de rock formada en 1987 por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Bob de Paraíso Perdido y su amigo el tecladista Rodrigo Aibotis de Aparato Raro, iniciando así un nuevo proyecto al que más tarde se uniría Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y al fallecer Andrés Bob entraría Pedro Frugoni. La Ley se volvería muy popular en Hispanoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible, 1 millón de copias vendidas, aunque su disco más vendido fue su MTV Unplugged con 1,5 millones de copias vendidas, además de ser la única agrupación musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy tenemos una entrevista directo desde Chile, pues Jason, nuestro querido Jason Maldonado, entrevistó a Gonzalo Oyarzún, director de la Red de Bibliotecas Públicas de ese país. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía del señor Gonzalo Oyarzún. ¿Se dice Oyarzún, cierto? Sí, muy bien. Bienvenido a Librería Sónica. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en Librería Sónica y estar contigo especialmente. Muchísimas gracias. Bueno, para que nuestros amigos oyentes, los que están en este momento sintonizándonos, sepan quién es Gonzalo Oyarzún, leo brevemente esto. Fue presidente del programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, www.iberbibliotecas.org. Actualmente es responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. Y bueno, también fue fundador de la Biblioteca de Santiago, que estábamos hablando hace minutos sobre ello, en cuyo proyecto participó desde el principio, desde el diseño, desde la compra de ese edificio que era un almacén, ¿no? ¿Cuán difícil, Gonzalo, o complejo resulta ser la creación de una biblioteca? Es complejo porque no se trata solamente de diseñarla o de comprar libros. Uh-huh. Una biblioteca no se construye desde los libros, sí, ni se construye desde el edificio, sino que se construye desde su comunidad. Entonces uno tiene que entender a la comunidad a la cual está sirviendo, entender, vincularse con ellos, relacionarse, tratar de entender sus necesidades, sus demandas profundas, su anhelo, incluso su anhelo futuro, para dónde va a ir, y ahí comenzar a construir una biblioteca que sea amable con ellos. Si no, nos va a pasar que vamos a tener un bonito edificio con muchos libros, pero que no va a entrar nadie a leer. Eso por una parte, y por otra, se requiere también saber qué está pasando en bibliotecas. Se requiere saber qué está pasando en las bibliotecas en Colombia, qué está pasando en las bibliotecas en Estados Unidos, qué está pasando en las bibliotecas en los países nórdicos, donde probablemente, en el tema de bibliotecas públicas, que es el tema que más me interesa, sean las que tengan mejor desarrollo. ¿A dónde está la vanguardia? ¿Está en los libros digitales, está en los libros en papel, está en los talleres, está en el trabajo con los niños, con los adultos mayores, con las mujeres? ¿En qué? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo están innovando? Pero también mirar proyectos e iniciativas que sean interesantes de países que con nada han logrado hacer grandes proyectos. Grandes cosas. Concretamente en África, por ejemplo, en países como Ghana, Kenia, Uganda, donde están desarrollando programas maravillosos, o en Europa del Este, en donde, por ejemplo, una biblioteca tiene una biblioteca de semillas. ¿Qué significa esto? Que aparte de libros sobre el tema agrícola, y tienen una biblioteca conformada por semillas de calidad. Entonces los agricultores del sector van y piden prestado una semilla y se las llevan, las plantan, y luego cuando ellos producen devuelven las semillas. Qué bello eso. O intercambian semillas con otro, y entonces además la biblioteca produce talleres de formación en torno a la semilla. La sabiduría no es la literatura, no es la ingeniería, no es la matemática, es la semilla. Es la semilla, qué maravilla. Y bueno, yo desconocía totalmente eso, y es bellísimo eso que acabas de comentar. ¿Cuándo iniciaste en el mundo de las bibliotecas? ¿Recuerdas? Sí, bueno, yo tengo una historia de distinto tipo. Yo trabajé en distintos ámbitos de la bibliotecología, en sectores privados, en centros de documentación, en canales de televisión, llegué a las bibliotecas públicas hace casi ya 20 años. Comencé trabajando en un área pequeña de procesamiento técnico, y a los 4 meses me hice cargo de proyectos, donde uno de los proyectos era exactamente la Biblioteca Santiago, pero además otros proyectos de punto de préstamo de libros en la feria, en los mercados callejeros. Y ahí comenzamos a avanzar, 20 años atrás más o menos. Bueno, 20 años son 20 años. Sí, se dice rápido, pero cuesta trabajo. Ahora, como director del Sistema Público de Bibliotecas, ¿tienen claro eso que en términos de mercadeo llamamos misión y visión y valores del sistema? ¿Cuál es la misión, cuál es la visión del sistema? Sí, mira, nosotros nos identificamos, bueno, claramente hacemos eso, tenemos esa visión de entregar acceso a la información, a la recreación, a la educación y a la cultura a la mayor cantidad de habitantes del territorio. Y digo habitantes del territorio y no digo chilenos porque Chile, por suerte, se está conformando en un país multicultural con la llegada de inmigrantes de todas partes, especialmente de Latinoamérica. Así es. Eso lo tenemos claro, pero sobre todo nosotros, como y te lo decía hace un rato atrás, nuestra visión, lo que queremos es más que tener una gran biblioteca o grandes bibliotecas, una gran red de bibliotecas, que este sistema conforme una gran red de personas. La forma de leer, las formas de leer cambian. Son digitales, son físicas, la gente lee conectada a un blog, lee en Facebook, lee los WhatsApp del teléfono, comparte de manera distinta el conocimiento, pero lo único que hace igual a una biblioteca de otra es su trabajo con la comunidad. Exactamente. Bueno, como dice el amigo en común Roger Michelena, a quien le enviamos un saludo desde Chile, lo importante no es el soporte, sino leer. Que se lea en libro, que se lea en digital, que se lea en una tableta, eso es lo importante, ¿no? Así, nuevamente un saludo para Roger. Otra cosita, Gonzalo, dentro del sistema público de bibliotecas acá en Chile, si quisieras mejorar algo, ¿qué sería ese algo a mejorar? ¿Qué consideras que debes o deben potenciar dentro del sistema de bibliotecas? Bueno, habría que mejorar primero al responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Sería lo primero que habría que mejorar. No lo creo. Pero yo creo que es muy importante mejorar la gestión participativa. Que la comunidad se involucre con la biblioteca. Entender que la biblioteca es un espacio, ante todo es un espacio público, es una plaza pública. Correcto. Cuando toda esta gente se pone nerviosa por la entrada del libro electrónico, uno si entiende la biblioteca como espacio público, un lugar donde va a participar, donde va a cooperar, donde va a transmitir, donde la gente va a buscar novia, novio, donde la gente va a aprender un oficio, un lugar donde va a conectarse por internet, un lugar donde además va a leer, o es el lugar de la lectura, se entiende que es lo que se requiere, y por eso la gestión, eso se logra mediante un trabajo de gestión participativa. Yo creo que nosotros tenemos un muy buen sistema conformado a lo largo del país, pero dispar. Creemos que tenemos que generar esta confluencia con la comunidad, y al mismo tiempo eso nos va a permitir elevar nuestros niveles de lectura. Eso nos va a permitir, porque a ver, a mí me tocó unos días atrás hacer una investigación que se terminó publicando. El problema más grave de Chile no es sus niveles de lectura, sino que sus niveles de analfabetismo. Yo creo que ese es un problema a nivel, por lo menos latinoamericano, similar. Para mí fue sorpresa encontrar que, pese a que desde la década del 60, o sea, hace 50 años, terminar la educación básica, o sea, hasta los primeros 8 años de educación básica, es obligatorio, hay prácticamente 2.700.000 personas que no han terminado esa educación básica. Y es más, hasta cuarto básico o cuarto de preparatoria, hay 1.000.000 de personas que no han terminado cuarto de preparatoria. Eso es, son prácticamente analfabetos. ¿Y por qué considera, por qué crees tú que este alto índice de deserción escolar, por qué se da? Es que es curioso, porque ahí hay un modelo complejo de resolver, y ese sí es un problema que hay que abordar. No se trata de que haya mucha deserción, más bien la deserción es un número que va a la baja. Okay. Pero la falta de escolaridad es un número que va al alza. Parece contradictorio. Parece contradictorio, sí. Pero toda la gente que no terminó octavo básico, o que no terminó octavo de preparatoria o cuarto de educación de enseñanza secundaria o de enseñanza media, no vuelve al sistema escolar. No sigue en el sistema escolar. No retorna. Y ese número va creciendo. Cada vez es menor, pero siempre es creciente. Y por lo tanto, hoy día tenemos 5 millones de personas que no terminaron su enseñanza secundaria. Y eso es, para Chile, es un número enorme, es la mitad de la fuerza laboral, es es prácticamente un tercio de la población que no ha terminado su educación secundaria. Y eso, por lo tanto, es un tema a abordar. No es posible pensar en un país lector, en un país con biblioteca, si no se tiene las herramientas básicas. Ayer salía una encuesta de encuesta de consumo cultural, y que la gente opina, y hablaban de que las bibliotecas iba menos gente. Nosotros tenemos por probado, digamos, por números auditables, que el número de usuarios va más a las bibliotecas, que el número de prestas ha aumentado, pero eso, en mi opinión, es absolutamente insuficiente si tenemos una verdadera capa de la sociedad que no va a acceder porque no tiene las competencias para leer, o para ni siquiera para leer un teléfono o para leer una computadora, porque no termina la secundaria. Y eso, pese a que porcentualmente va decayendo, en números reales va aumentando. Vamos a hacer un corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Haz que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú. Mis abrazos presa. Y regresamos escuchando a Javiera y los Imposibles, una banda chilena de pop liderada por Javiera Parra. En sus 20 años de trayectoria ha sido integrada por una serie de músicos chilenos y se ha convertido en una referencia de la música contemporánea de ese país. Seguimos escuchando la entrevista que Jackson Maldonado hizo a el señor Gonzalo Oyarzún, director de la Red de Bibliotecas Públicas de Chile. Seguimos en compañía de Gonzalo Oyarzún, compartiendo esta grata tertulia sobre bibliotecas, sobre libros, ¿no? Si yo te preguntara, Gonzalo, dentro de todo este sistema de bibliotecas que hay en Latinoamérica, ¿en qué posición colocarías a Chile? Uy, no me gustan las competencias. Yo creo que hay muy, muy buenas bibliotecas en Colombia. Ni que hablar, para mí son inspiradoras. Hay muy buenas bibliotecas en México. Está la José Vasconcelos, la biblioteca Vasconcelos que dirige mi buen amigo, el editor Daniel Golding, editor por años de Fondo Cultura Económica en Infantil. Hay una muy buena biblioteca en Sao Paulo, ahí en Carandirú, donde antes era una cárcel. Tenemos excelentes bibliotecas en Chile. Hay muy buenas bibliotecas barriales, comunitarias o populares, como le dicen ellas en Argentina. Ahora estamos trabajando con Perú y estamos conociendo la experiencia de ellos, en Costa Rica también, pero también en todos estos países tenemos pésimas bibliotecas, o bibliotecas muy precarias, no sé si pésimas, bibliotecas muy precarias, bibliotecas con muchas carencias, con mucha fragilidad, porque dependen de un alcalde, de un gobierno municipal, que con los cambios políticos despide a nuestros encargados. Sí. Nos acaba de pasar en una biblioteca, quizás probablemente tenga la mejor bibliotecaria, Teolín de Lleras, de Kempchi, en la Patagonia chilena, en la isla de Chiloé, que ella hace más de 20 años fundó o lanzó este proyecto de la Bibliolancha, una lancha. Wow. Que va llevando bibliotecas por las islas de Chiloé. Mm-hmm. Y hace poco terminó yéndose por diferencias con el alcalde, fue despedida por diferencias con el nuevo alcalde por tema político. Esas son nuestras carencias. Yo no digo que sean malas, yo creo que las bibliotecas públicas en Latinoamérica han avanzado muchísimo, pero tenemos siempre esta debilidad y tenemos que buscar fortalecer. Por un lado, hay mucha gente que cree que es a través de una legislación. Yo soy menos creyente de las legislaciones y soy más creyente del trabajo con la comunidad. Y del oficio, por claro. Supuesto. Es un buen encargado, motivado, estimulado, un gestor cultural, un animador cultural, junto con su comunidad, las que pueden construir buenas bibliotecas. Y una legislación puede ayudar, pero no va a cambiar la escena. Bueno, y ya que mencionas a estos países, Costa Rica, mencionas Perú, Colombia, México, ¿qué se necesita como país para pertenecer a este grupo de iberbibliotecas? Y lo digo porque, por ejemplo, Venezuela brilla por su ausencia. ¿Qué se necesita para estar allí y entrar dentro de ese grupo tan importante de países que manejan y consideran la biblioteca un hito importante para la sociedad? Mira, Venezuela fue parte de este programa Iberbiblioteca. Uh-huh. Este programa Iberbiblioteca este año cumple 20, todos en 20 parece. Todos en 20, sí. Yo trabajé 20 años también en la radio y sigo en el programa. Este año cumple 20 años, nació originalmente en Cartagena de Indias como PIC-PIC. Uh-huh. Era una cosa mucho más voluntariosa, todo el mundo iba y trataba de cooperar, por allá por el 98, en una reunión, y que participó además CERLAL, que era el Centro Regional para América Latina y el Caribe de Fomento del Libro y la Lectura, y participaron los españoles, y por eso tomó este carácter, y los portugueses, por eso tomó este carácter iberoamericano. En muchos momentos participó, yo lo recuerdo, participó Venezuela. La última reunión a la que fueron fue en Antigua, cuando el programa había dejado de llamarse PIC-PIC, y era la primera reunión en que el programa se llamaba Iberbiblioteca. ¿En qué año fue eso, Gonzalo? En el año 2010, agosto del 2010. Ok. Recuerdo perfectamente la que estaba la representante de Venezuela, pero no continuaron. No, la verdad que no, nosotros tenemos las puertas abiertas. Se considera, antes no se consideraba, ahora se considera una pequeña cuota, pero esa cuota permite a las bibliotecas públicas del país participante o de la ciudad participante poder acceder a contribuciones para realizar proyectos. Hay muchos proyectos muy buenos que se han desarrollado, a participar a los profesionales en pasantía, a participar en el año pasado fue en Brasil, este año va a ser en España las pasantías, este año vamos a tener de nuevo en Brasil un seminario a la cual pueden participar los países miembros, y por ejemplo hay programas de cooperación. Nosotros estuvimos cooperando con Argentina, ahora viene una comisión de Perú a una asistencia técnica en Chile. Costa Rica recibió una asistencia técnica el año pasado. En fin, en eso estamos, digamos, en un trabajo el trabajo de cooperación. Cuando tú quieres cooperar, cuando tú quieres. Aquí hay dos caminos: o tú quieres caminar solo, o tú quieres caminar con los otros. Y cuando tú quieres caminar con nosotros, tienes que a veces dar un poco más o a veces vas a recibir un poco más. Exacto. Y nosotros, a mí me encantaría, no solamente porque ya estuvieron, sino porque me encantaría que hubiesen más países, que América Latina fuera más completa, que Venezuela volviera a incorporarse. Amén, que así sea. ¿Sabes que en días pasados Gonzalo, tuve la suerte junto a mi esposa a estar un poco más de 2 semanas en Medellín, ciudad bellísima, por cierto, y por supuesto visitamos algunas bibliotecas. Uh-huh. Dos de las bibliotecas que más nos impresionaron fue la biblioteca EPM y la biblioteca de la Universidad CES, que es una universidad privada. Una biblioteca extraordinaria, con una tecnología de punta, confortable para los estudiantes, con unos sofás muy, muy bonitos y muy cómodos para aquellos estudiantes que tienen que pasar mucho tiempo en la universidad para que descanse, el préstamo del libro. Quedamos impresionados con ambas bibliotecas. ¿Por qué te comento esto? Quería preguntarte, ¿cuál ha sido la biblioteca que más te ha impresionado a ti, que digas, wow, la biblioteca de tal lugar o de tal país? Difícil, wow, ¿verdad? Es difícil. Es difícil porque a mí me es... A ver, me ha tocado conocer muchísimas bibliotecas. Hay bibliotecas en las que me ha sorprendido el edificio por fuera. Más la infraestructura. Claro, más la infraestructura. Por ejemplo, la biblioteca de Seattle, que hizo el arquitecto Rem Koolhaas, que está en el medio de Seattle, es impresionante, es muy bonita. Parte en el piso 1, pero en la otra cuadra parte en el piso 3. Tiene una forma completamente irregular, es totalmente vidriada. No me pasó tanto con el programa adentro, me pareció muy bibliotecario. Yo no soy tan bibliotecario, me gusta más la cosa más, el desorden adentro. Más vanguardista, tal vez. Más vanguardista. Me ha tocado conocer también, en términos de arquitectura, la biblioteca de la Universidad de Vilna, en Lituania, que es impresionante. La misma Lituania, la Biblioteca Nacional, que es bien impresionante, porque a mí las bibliotecas nacionales no me impresionan tanto, son muy formales, muy pesadas, pero esta adentro tenía salas infantiles, tenía un espacio para talleres de creación o coworking, como le llaman, makerspace. Ludoteca. Tenían de todo, era una cosa así, adentro era de una agitación muy fuerte. Ha sacado varios premios esa biblioteca. Hay, bueno, las bibliotecas en general de Finlandia son no por arquitectura, sino que son pequeñas bibliotecas que son realmente funcionales y a escala humana. Hay una biblioteca que es hoy por hoy reconocida como la mejor biblioteca del mundo, que pública. ¿Y es tu opinión también? No acabo de convencerme. ¿Cuál es esa? Está en Dinamarca, está en el puerto de Aarhus, y se llama, antes se llamaba Media Space, Urban Space, Media Space, después se llamó, y hoy día se llama Dock 1. Dock 1 porque ahí se instaló justo donde estaba el Muelle 1, Dock, el Muelle, ya. Y es una biblioteca ultra multimedial. No, o sea, me gusta, es fascinante, pero la escala, con el tiempo me han ido gustando las bibliotecas más de escala pequeña, que la gente pueda acceder caminando. Como más intimista. Claro, que tenga un sector para todos, que tenga un sector para adultos, que tenga literatura erótica, que tenga lugares para niños, que tenga lugares para bebés, que tenga lugares para adultos mayores, que tenga talleres de producción de otras cosas, que no sea solo literaria, pero que sea más local, que sea más de mi barrio. Más cercana. Claro, más que de todo el mundo. Ahora, se requieren de estas grandes bibliotecas. También, claro. La biblioteca, en todo caso, la más linda del mundo es la Biblioteca Santiago. Ah, muy bien. Antes de ir al corte, Gonzalo, todo comienza con tus estudios de bibliotecología, de literatura, todo comienza por allí. ¿Qué es para ti la lectura? Uy, para mí es parte de mi vida. A mí nadie me enseñó a leer, no habían en mi infancia estos libros bonitos. En mi casa solo habían libros y habían dos padres lectores. Y entonces mis superhéroes, la super chica y el superman de mi casa, eran lectores. Y eso para mí es la lectura. Qué bueno. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Mírame, quién sabe a dónde llegaré. Tómame, no hay suelo y a dónde caer. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchamos a Kudai, banda de música pop rock chilena, que actualmente está conformada por Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Palvo Rockman y Tomás Manzi. Ellos han sido una banda que surgió a raíz de este furor adolescente por la música pop y han ganado varios MTV latinos. El más reciente fue en el 2008 como mejor grupo o dúo. Seguimos escuchando entonces la entrevista que Jason Maldonado nos envía desde Chile con Gonzalo Oyarzún, director de la Red de Bibliotecas Públicas de ese país, y un grato reencuentro con la voz de nuestro querido Jason. Gonzalo, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas muy sencillas para que tú lo respondas con lo primero que se te venga a la memoria. A ver, una persona importante para ti. Uy, mi madre, mi padre, mi mujer. Un aroma. Iba a decir el olor de la guayaba, pero eso es muy García Márquez. Sí. Uy, pero así con tan poco tiempo me debieras haber mandado las preguntas. ¿Sabes qué? Para mí, yo el otro día lo escribía, para mí el aroma es la memoria. Hay formas de recordar. A mí un olor me es la memoria de algo, de alguien. Y yo no sé, el olor de la almendra, pero el olor de la almendra es una memoria. El olor de la lavanda, pero es otra memoria. El olor del sexo, que es otra memoria. Y son nostalgias finalmente, son acumulación de nostalgias. Así como en esta biblioteca acumulada semillas, yo acumulo olores nostálgicos. Qué bonito eso también. Una palabra desagradable que no te guste. Dictadura. ¿Un libro favorito? Ese es más difícil todavía. No, tiene que ver con dictadura. ¿Y pero, cuál será? El Otoño del Patriarca. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tu comida favorita cuál será? Los erizos. Ah, mírate tú. ¿Un sonido agradable para ti? La música. Mi compañera permanente. Y por lo contrario, la palabra desagradable, ¿tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Es una palabra sucia, así que no la puedo decir. No importa. No. Bueno, pasemos a la otra entonces. No es verdad. Mi palabra favorita cambia cada cierto tiempo, pero yo creo que casi siempre es placer. ¿Un lugar o una ciudad de tu agrado? Uy, hay varias. ¿Cuáles serán? París me gusta mucho, Seattle me gusta mucho, Vilna, la capital de Lituania, me gusta mucho. Pero creo que la ciudad que más me atrae, que hoy día está muy dañada, que ha sufrido mucho por el turismo, por otras cosas, y está muy rayada, pero la ciudad de mis ojos es Valparaíso. Valparaíso, bueno, tendremos que conocer Valparaíso. ¿Habrá una película favorita de Gonzalo? Ha habido películas favoritas. Nosferatu, de Werner Herzog, fue una película que me tuvo... La vi 6 veces, así, para que te hagas una idea. Hay películas que lo que me ha gustado es que la he vuelto a ver y sigue funcionando. Y hay otra película que también la he vuelto a ver con los años, que es Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, que pese a ser una película de época, uno la ve hoy día y sigue funcionando exactamente como si se podría haber hecho hoy día y no pasa nada. Qué está bueno bien. Eso. A nosotros nos causó gracia lo de Nosferatu porque mi esposa, que nos acompaña en este momento, es especialista en literatura de vampiros. Por eso nos reímos. ¿Y una canción favorita? Una canción favorita. No sé si canción. A mí me gusta mucho el jazz. Me gusta... me gusta particularmente Keith Jarrett, Brad Meldó, y me gusta la música clásica contemporánea. Pero canción, ¿no? Me quedo con la discografía de los Beatles y ya está. Perfecto, en eso estamos a mano. Bueno, saliste perfecto en las 10 preguntas de Librería Sónica. Gonzalo, y aprovechando entonces estos minutos finales, para nosotros que estamos acá en Chile y para aquellas personas que nos escuchan a través de la radio y por internet en todo Chile, en toda Venezuela, ¿qué bibliotecas nos recomiendas visitar acá en Santiago o en todo Chile? Bueno, yo creo que hay muchas bibliotecas que se pueden visitar. La Biblioteca de Santiago, la Biblioteca de la Universidad Católica es una muy buena biblioteca. En general, las bibliotecas universitarias han mejorado muchísimo. La biblioteca probablemente de Puente Alto, la Biblioniños, digamos. Aquí en Chile, bueno, en Chile, si fuera por recorrer Chile, probablemente una de las más bonitas es la Biblioteca Regional de Antofagasta, que está en Antofagasta, ya muy en el norte, pero hace mucho menos frío allá. La Biblioteca Regional de Coquimbo, la Gabriela Mistral, que se acaba de inaugurar. Esa es nueva, te iba a preguntar. Sí, se inauguró, la inauguramos el viernes de la semana pasada. El lunes de esta semana, el lunes. Sí, estuve documentándome. Sí, ¿estuviste por allá? Hay muchas bibliotecas. Yo creo que, bueno, y hay muy buenas librerías, sobre todo en el centro de Santiago, Metales Pesados, la librería Contrapunto, la que leo. Hay pequeñas librerías, depende para qué tipo de libros también está. Correcto. Está la Galería Plop, que es una librería especializada en ilustración y en libros para niños, que está muy bien. La librería del Fondo Cultura Económica, que está en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de Gobierno. Hay un bonito paseo de bibliotecas y de librerías. Yo no sé si recomendaría. Yo creo que uno tiene que buscar la que a uno más le acomode. Hay para todos los gustos. Qué bueno eso. ¿Manejas redes sociales, Gonzalo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Son básicamente tres, bueno, cuatro. Facebook, Instagram, Twitter y las de mi vida personal. Ah, muy bien. Ya para terminar, nosotros como lectores que somos, queríamos saber qué estás leyendo en este momento, qué nos recomiendas leer y sobre todo, qué autores contemporáneos nos recomiendas leer. Por ejemplo, uno conoce los grandes clásicos, evidentemente, pero en la actualidad yo por lo menos he leído, creo que casi o toda su obra, de ¿cómo se llama este muchacho? Y tiene mi edad. Alejandro Zambra. Ah, Alejandro Zambra. Lo he leído y me gusta muchísimo, pero me gustaría que tú nos recomendaras leer a tales autores contemporáneos. ¿Cuáles serían esos? Mira, si me preguntas qué estoy leyendo, yo estoy leyendo en este minuto La esposa joven, de Alessandro Varico. Ah, de Varico, qué maravilla. Yo soy un fanático admirador de Alessandro Varico, me encanta y creo que es un muy buen libro. Estoy todavía empezando. Les recomiendo para conocer la historia de Chile, sobre todo la historia que no ha sido contada, La historia secreta mapuche, de Pedro Cayuqueo, que es la historia del pueblo indígena, que no es solo de Chile, sino que de Chile y Argentina, y de toda la humillación y la desaparición que ha tenido ese pueblo. Hay un libro maravilloso que es de una francesa, pero que fue publicado en español en Chile por la editorial Edícola, que se llama El hombre semen. Es de una autora francesa, no recuerdo en este minuto, lo iba a buscar, pero no recuerdo el nombre de la autora. Es un libro maravilloso. Se puede leer seguramente en 20 minutos, en 15 cortico, minutos. Cortico, así como Seda de Barico. Claro, cortico. Muchísimo más corto. Más corto. Yo recomiendo contenerse y leer por capítulos. Nosotros con mi mujer lo que hicimos fue, en las noches después de comer, leíamos solo un capítulo en voz alta, para hacer, y así cortábamos. Como, para postergarlo. Como la gente que ve series y que podría o verlas completas de una o... Uno por noche. Uno por noche y son muy breves. Pero es más que un libro, es un poema, un largo poema de un pueblo en Francia, en la Provence de Francia, que ha quedado sin hombres. Uh-huh. Y el grupo de mujeres se juramenta a que el primer hombre que llegue al pueblo se convertirá en el hombre de todas. Muy bien, qué maravilla. Bueno, Gonzalo, fascinado con esta conversación. Gracias por esas recomendaciones. Por supuesto, la vamos a buscar. Hemos llegado al final del programa y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de Librería Sónica. No, solo recomendarte una que probablemente ya muchos conocen, pero una autora que acaba de volver a sacar alguna edición de sus libros, que es Alejandra Pizarnik, poeta, que yo es mi favorita, entre mis favoritas, digamos. Si hubiera un libro favorito, también agregaría diarios de Alejandra. Los diarios que yo los tuve a mano en Caracas, Venezuela, pero no lo pude comprar por alguna razón que no recuerdo, y allá lo dejé. Sí. Y lo otro es recomendarles a los amigos de Venezuela, pero sobre todo a los amigos de Venezuela que están en Chile, uh-huh, es que usen una biblioteca, que no tienen que ir a ninguna parte para acceder a ella, lo pueden hacer desde el teléfono o desde cualquier parte, que es la Biblioteca Pública Digital. Correcto. Que tiene más de 25.000 libros, que está disponible los 7 días de la semana durante 24 horas, que pueden acceder todos los habitantes de Chile y todos los chilenos en el extranjero. Yo quisiera agradecer esta visita. Estoy muy contento de haber podido estar conversando con ustedes de esto y de lo otro. Me encanta y espero que estén muy bien en su visita en Chile. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y llegamos así al final de Librería Sónica, literatura para untar. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Bilic Sarcaya. En los controles, Yambururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Cariakin, que está retomando sus espacios académicos en la UCB. Yoyeana Ahumada. Y Jorge Gómez Jiménez. ¿Nos despedimos con qué hoy? Con Los Prisioneros, una banda de rock pop chilena. Estuvo constituida desde 1979 por Jorge González en la voz y el bajo, Claudio Narea en la guitarra y coros y Miguel Tapia en la batería y coros. En sus inicios, el grupo desarrolló un sonido punk con matices de new wave para posteriormente acercarse al synth pop. Se hicieron conocidos porque su música, y especialmente su lírica, criticaba diversos aspectos del acontecer político y social en Chile y el resto de América Latina. Despertó y animó a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet, quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen. Por esta razón, Los Prisioneros fueron censurados en los principales medios de su país hasta el fin de la dictadura, transformando al grupo en una de las bandas más importantes del rock chileno y destacadas de Latinoamérica. Hasta el próximo domingo. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, FB Libros, servicio editorial, y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.